últimas audiencias previas al juicio del caso Lucio. ¿Nos podés contar qué sucedió o bueno, de qué se trató esa audiencia? Sí, sí, básicamente es la última audiencia previa al juicio oral. Y bueno, la audiencia básicamente consiste en analizar, controlar y plantear los presupuestos, los extremos que las partes consideren resolver antes de llegar al juicio, ¿sí? Por ejemplo, actividades procesales que alguna de las partes considere que no son legítimas, que no son idóneas, que no se realizaron en forma legal. Ese es un planteo que se puede hacer. También analizar la pertinencia o no de la prueba que se va a producir a lo largo del debate oral. Básicamente lo que se hace es eso, todas las partes, tanto fiscalía como querella como defensa, proponen y ofrecen la prueba que entienden va a ser necesario en el debate oral, y ahí entre las partes se pueden oponer lo que se considere, ¿sí? Eso lo resuelve el juez, y ahí en esa audiencia queda admitida o no la totalidad de la prueba que se va a utilizar en el debate. Claro. Básicamente en eso consiste la audiencia. Walter, ¿y ahí ya quedó la calificación de la acusación que tienen las dos personas que están detenidas? Sí, efectivamente, también, o sea, la calificación es algo que ya veníamos, ya lo veníamos plasmando, ya lo habíamos dicho en su momento en la audiencia de formalización, que es el momento procesal en donde se establece la calificación, y bueno, y fue mantenida por la fiscalía en los mismos términos en los cuales se había formalizado. Bien, ¿cuál es? ¿La podés decir? Sí, la calificación, bueno, hay una diferencia entre una u otra de las imputadas. En el caso de la mamá, es homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser la progenitora, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado. Y en el caso de la pareja de la mamá, es homicidio doblemente calificado, o sea, es la misma calificación, nada más que se le saca obviamente la calificante, el agravante de ser progenitora. ¿Y con cuándo se calcula que puede llegar a ser el juicio? Y ya estamos en las instancias finales, habiéndose realizado esta audiencia, estamos en condiciones para que a través de oficina judicial se fije una fecha para debate. Entiendo que va a ser dentro de este año. Pero no, aún no tenemos fecha. ¿Y en la audiencia a la que estamos refiriendo, pasó algo que consideres que no era esperable? ¿O fue todo más o menos dentro de lo previsible? No, fue todo dentro de lo previsible. La defensa y realizó algunos planteos de actividad de procesal efectuosa, se llama, que consideró que de la otra parte no se había realizado en forma legítima, en forma idónea. Son planteos que habitualmente se hacen, que bueno, fueron resueltos por el juez, fue admitida la totalidad de la prueba, es decir, no hubo ninguna circunstancia extraña o ajena o que dejara fuera algún elemento probatorio de importancia para ninguna de las partes, ni para la querella, ni para la defensa, ni para la fiscalía. Bien. Walter, decías que ahora el próximo paso, ¿cuál sería? Que la oficina judicial... Tener la fecha de juicio. Ya estaríamos en condiciones para que a través de oficina judicial nos digan cuáles van a ser los días de debate y esperar el juicio. ¿Y el tribunal? El tribunal ahora en lo pronto va a quedar, después de esta audiencia se hace un sorteo de cuáles van a ser los jueces que van a intervenir en el debate. Esto va a ser un tribunal colegiado, no un tribunal unipersonal. Esto quiere decir que van a ser tres jueces y no uno. Ah, bien. Bien, y recién marcabas que, porque desde la querella estaban diciendo, o por lo menos hicieron declaraciones, de que el juicio sí era probable para el año que viene, pero vos dijiste que tal vez sea este año. Sí, la realidad es que no lo sabemos. Yo por una cuestión de tiempos, sí. Entiendo que puede llegar a hacerse este año. Habitual tengo otras causas más en donde se han desarrollado esta audiencia ahora en lo pronto también y me han fijado ya fecha. Lo cierto es que este es un juicio particular porque va a ser un juicio largo, de muchos días, y quizás eso pueda llegar a complicar el tema agenda y se puede llegar a ir al año que viene. La verdad que lo desconozco. Bien, bien. ¿Hay 60 testigos más o menos? Sí, 60 testigos del lado de la fiscalía, más otro tanto de la defensa y de la querella. Hay más. Bien. ¿Va a ser un juicio largo a partir de estos testigos o no? Y sí, estimando que, o las estimaciones que yo hago, conforme la experiencia que me lleva estos años de estar en juicio, teniendo en consideración que se pueden llegar a incluir 5 o 6 testigos por día, y siendo que estamos arriba de los 60, 70, 80 testigos, no sé cuántos son, se puede hacer un juicio que demore varios días, 15, 20 días. Bien. Y a partir de las pruebas que tiene la fiscalía, ¿está en condiciones de probar la calificación que han pedido? Sí, a criterio de la fiscalía, nosotros consideramos que existen elementos de convicción más que suficientes para avanzar a esta etapa, por eso lo hemos hecho, y entendemos que con la prueba va a alcanzar para dictar una sentencia condenatoria. Obviamente que la decisión la va a tener el juez luego de escuchar a todos los testigos y de valorar la prueba documental que hemos ofrecido en el debate oral, ¿sí? Pero a criterio de la fiscalía estarían dados los extremos. A partir de la calificación legal, que la condena, ¿qué es? ¿Prisión perpetua? ¿No queda prisión otra? Perpetua. No queda sí, otra. Sí, sí. En ambos casos la pena es de prisión perpetua. Claro, bien. Bien, Walter, no sé si quedó algo, si no, gracias. No, nada más. Gracias a ustedes. Bien. Que tengan buen día.